En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Contundente patagonazo en Ushuaia en defensa de la región. Legisladores, intendentes y vicegobernadores de la región patagónica se reunieron en Ushuaia para rechazar el presupuesto 2019. Reclaman especialmente cambiar los artículos que golpean a la región, como los recortes en asignaciones familiares y a futuros jubilados. Alberto Rodríguez A., gobernador de San Luis, que participó del encuentro, dijo que en el presupuesto del próximo año se recortan 600.000 millones de pesos sobre los más vulnerables, las universidades, la salud y la educación, y se pagan 700.000 millones de deuda. Devolvámosle y que haga otro para los argentinos, sugirió Rodríguez A. Los foros patagónicos nacieron como una reacción de los diputados del kirchnerismo ante el decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, que en agosto recortó las asignaciones familiares de la Patagonia. Tensa situación en la sede del Alto Valle de la Universidad Nacional de Río Negro. La Asamblea Interclaustro continúa con la ocupación del edificio del vicerrectorado iniciado el 12 de septiembre en Cipolletti. Desde el inicio, la falta de diálogo de las autoridades fue especialmente notable. En cambio, eligieron judicializar el hecho. La situación se agravó en los últimos días porque la denuncia judicial que realizaron las autoridades universitarias derivó en la declaración y el procesamiento de dos docentes, lo que está provocando más reacción y la solidaridad de muchos sectores ante lo que se considera un ilegal avasallamiento a la autonomía universitaria. Los estudiantes reclaman por mayor presupuesto universitario, un edificio para la localización de Cipolletti, ser convocados personalmente a los consejos de universidad y sede y contar con un informe por escrito de la situación presupuestaria de la Universidad Nacional de Río Negro. Denunciaron que junto con la denuncia se facilitó el ingreso de policías al espacio universitario. Al día de hoy continúa la ocupación y las docentes Victoria y Virginia Nafa están procesadas por los delitos de usurpación y coacción agravada. Reclaman que el gobierno provincial intervenga en defensa de las fuentes laborales de trabajadores de la empresa Interlagos. Legisladores del Frente para la Victoria presentaron una iniciativa reclamando el apoyo del Poder Ejecutivo Provincial al proceso de cooperativización que encaran los trabajadores de la ex empresa Interlagos. Ante el cierre de la empresa, desde el mes de marzo, los trabajadores decidieron constituirse en cooperativa y recuperar la empresa embotelladora de Cipolletti. Sin embargo, la justicia quiere impedir que los trabajadores se queden con la empresa y busca su remate a toda costa. En Bariloche comienza el juicio a los jefes policiales por los asesinatos de Cárdenas y Carrasco. El juicio comienza hoy y se extenderá hasta el 24 del mismo mes y presentarán testimonio alrededor de 200 personas. Los imputados en esta causa son Víctor Cufré, ex secretario de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Jorge Villanova, ex jefe de la policía de la provincia, y Argentino Hermosa, ex jefe de la Unidad Regional Tercera. A ellos se les atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Los hechos que llegan a juicio ocurrieron en fecha 17 de junio del 2010, oportunidad en que fueron asesinados Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, en medio de una poblada de vecinos de Bariloche, repudiando el asesinato del joven Diego Bonefoy a manos de la policía. Los intendentes del Valle se oponen al tren de Vaca Muerta. Los jefes comunales de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Campo Grande, Cinco Saltos y General Roca, entre otros, plantearon sus cuestionamientos al proyecto que prevé usar las actuales vías para unir Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca. Los intendentes alertaron sobre la cantidad de formaciones que atravesarán sus ciudades y el peligro que conlleva para la población las cargas que transportará. Por tal motivo piden el rediseño y un estudio de impacto ambiental y social y solicitaron se considere la alternativa de una traza por la meseta norte. Música. Trabajadores sociales denuncian malos tratos en el Consejo Provincial de la Mujer. Señalaron que esas acciones van desde el menoscabo constante de su imagen, la marginación ejercida a través de la falta de comunicación y conceptos negativos respecto de su trabajo profesional. Además, son amenazados de perder el trabajo, se les impide relacionarse entre compañeras y les modifican arbitrariamente los horarios de trabajo. Finalizaron diciendo que no desconocemos los acuerdos políticos, pero queremos hacer hincapié en que este colectivo de trabajadores sociales reprueba este tipo de acciones, donde profesionales de distintas disciplinas quedan sujetos a los modos absurdos de quien preside el organismo y no logra dimensionar el daño y el perjuicio que provoca. Las noticias nacionales. Elisa Carrió renovó sus críticas contra Garabano y Marcos Peña. La diputada oficialista Elisa Carrió aseguró que perdió la confianza en el presidente Mauricio Macri tras considerar que se rompió el pacto contra la impunidad. Luego de sus cruces con el ministro de Justicia, Germán Garabano, la líder de la coalición cívica explicó que está desilusionada con el mandatario nacional, aunque ratificó que va a garantizar la gobernabilidad. Carrió agregó que Garabano hace lo que le dice Marcos Peña y resaltó que la decisión de actuar o no ante este tipo de hechos es de Macri. La diputada nacional cuestionó además la salida de la AFIP de tres funcionarios que tenían su apoyo y señaló que esa decisión equivale a aliarse con Echegaray y su gente. Para Iguacel, los únicos que se quejan por el aumento del gas son los militantes K. El secretario de Energía, Javier Iguacel, defendió el tarifazo en el gas, que incluye un cobro retroactivo para que los usuarios financien a las empresas por la devaluación. Para el secretario de Energía, la mayoría de la gente que se queja del aumento del gas son militantes kirchneristas. El gas aumentó un 35% la semana pasada y luego el gobierno nacional autorizó el cobro extra en 24 cuotas desde enero para compensar a las empresas. Así, los usuarios financiaron a las empresas que recuperarán el costo de la corrida del dólar que afectó sus ganancias. La ganancia de las empresas sería de unos 10 mil millones de pesos. La UTA lanza un paro en el interior del país y se calienta la puja salarial. La Unión Tranviarios Automotor realizará esta noche un paro de 8 horas en el interior del país en reclamo del pago de una de las cuotas de la paritaria. El gremio advirtió que endurecerá su postura si no recibe la respuesta a su reclamo salarial. La huelga afectará a todos los servicios del interior y responde a la falta de pago de una suba salarial del 5,7% a los choferes. Se llevará a cabo desde las 22 horas de hoy lunes hasta mañana a las 6 de la mañana en todo el territorio nacional, fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Paran por 48 horas los docentes bonaerenses. Los docentes bonaerenses resolvieron parar por los días lunes y martes de esta semana, hoy y mañana, con movilización a la Casa de la Provincia en Capital Federal, en medio de la disputa que mantienen con el gobierno de María Eugenia Vidal y tras el decreto que otorgó un 19% de aumento salarial. En conferencia de prensa, los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense agregaron que además de la medida de fuerza de 48 horas, este jueves harán reuniones de delegados para ver la continuidad del plan de acción. La última es internacional. En Brasil ganó Bolsonaro. El ultraderechista Jair Bolsonaro cosechó 49 millones de votos, el 46,23% sobre un padrón de 147 millones de electores. Por su parte, Fernando Haddad, el candidato que tomó la posta ante la proscripción de Lula, obtuvo el 29,21%. Hubo un 20% de abstenciones y la segunda vuelta es el 28 de octubre. Sorprendió la votación del ultraderechista Bolsonaro, que lo deja un paso de ganar el balotaje y también la holgada ventaja sobre el candidato del Partido de los Trabajadores. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.